Sección 5 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Habla una calavera, de Henry Clement. Deja esa sonrisa vana, que no hay mucho de ti a mí. Lo que hoy eres, ayer fui. Lo que soy, serás mañana. 1884. La lectura. 1. Papá de mi vida, mándame a la escuela, que hoy al que no lee, lo llaman tío bestia. El gobierno manda que todos aprendan, para hacernos hombres como otro cualquiera, porque el mismo cura predica en la iglesia que desde que aquí hubo independencia, solo el que no lee es gente plebeya, y no puede ser ni alcalde siquiera, mientras que en sabiendo conocer las letras, presidente lo hacen si tiene cabeza. Dicen que hubo papas, reyes y poetas que en sus tiernos años porquerizos eran. ¿Quién quita que yo, cuando escribir sepa, resulte algo grande, que honre a nuestra tierra? Dios reparte chispa, sin ver cara o tela, y hay almas muy lindas, como hay caras bellas. Y hoy tal vez figuran, gracias a las letras, pájaros más tontos que esta humilde perla. El gobierno paga, ¿a ti qué te cuesta? Papá de mi vida, mándame a la escuela. 2. ¿Qué envidia me da ver por donde quiera a niños y niñas, a viejos y viejas, por la tardecita tomando la fresca, sentados en corro, espalda a la puerta, viendo las noticias que da la Gaceta, leyendo sus cartas o historias de guerras, aprendiendo nombres, comparando fechas, oyendo admirados, tanta cosa nueva, sabiéndolo todo, de todas las tierras, sin salir de casa ni buscar quien lea? Ay, mientras que yo, con ojos y lengua, me quedo en ayunas si no me lo cuentan. 3. Cuando hablan o leen personas de letras, qué cosas les digo tan lindas y buenas, chistes que de risa casi me revientan, versos que de llanto los ojos me llenan, y tantos hallazgos y tantas recetas para hacerse ricos y aliviar dolencias. Acuérdome entonces de mamá y de Pepa, y digo, qué lástima que aquí no estén ellas. Todo lo que escucho contarles quisiera, porque a la par mía también se diviertan. Vuélvome volando, más memoria perra, no bien entro en casa, todo se me enreda, ni un cuento ni un verso les digo a derechas, y si ellas se ríen, es de mi simpleza. Papá de mi vida, mándame a la escuela, que quiero escribir tanto que me cuentan. 4. Bartolo, el sobrino de doña Clemencia, está enamorado de Brígida Peña y dice que pronto la lleva a la iglesia en cuanto el tabaco le rinda cosecha. Ella lo idolatra, él muere por ella, y a los padres de ambos la cosa les peta, menos a la madre de la Dulcinea, que tacha a Bartolo de sangre plebeya, como si la sangre fuera mala o buena y no la conducta de cada hijo de Eva. Al pobre Bartolo lo tiene entre cejas, le gruñe, lo insulta, le cierra la puerta, y a Brígida en tanto cual monja la encierra y no deja que hable con él ni por señas. Pero la plumita todo lo remedia, llevan día por día gran correspondencia, y se escriben cosas tan dulces, tan tiernas, que dudo si hablando se les ocurrieran. Cuando él ve la carta, exclama, es su letra, y como la mira y como la besa, echa agua a la boca, le da 20 vueltas, con sumo cuidado el sobre despega, y al leer parece ir contando perlas y que a cada instante se pierde la cuenta. Sobre el corazón guardadas las lleva, cual santas reliquias llenas de indulgencias. Bajo la almohada de noche las deja, ensoñando apuesto que sueña leyéndolas, y a la mañanita, no bien se despierta, lo primero que hace es dale leerlas. Desde luego, como cartas no son piedras, a los 4 días ya parecen viejas, mas si al fin se casan, Bartolo y su prenda, ellas los casaron, den gracias a ellas. Parece que el alma se les vuelve letras y que dentro el sobre viene el alma envuelta. Papá de mi vida, mándame a la escuela, pues ya que esté grande, tal vez me convenga buscar una dulce, formal compañera, y amor que no escribe ni a explicarse acierta, quiero que a mis ansias corresponda tierna, y dicen que cartas son correspondencia. 5. Cuando un desdichado se va de su tierra y padres y amores en lágrimas deja, el triste qué haría si no le escribieran y ellos sin sus cartas con qué se consuelan. Viven del correo en ávida espera, preguntan caminos, distancias y fechas, y al fin llega el día y cartas no llegan. ¡Qué noche esa noche! ¡Qué sueños se sueñan! Todo aire es borrasca, todo ruido es guerra, y hasta las gallinas se vuelven cornejas. Torna el sol, mas ellos siguen en tinieblas. Ya no es que no hay cartas, es que se las niegan. ¿Cuántas caras topan, parecen siniestras? Hablarse al oído, contestar a medias. Dios mío, lo dije, mi pecho no yerra. Prorrumpe la madre y el llanto se suelta. Mas no, no era justa, tamaña impaciencia, ya vino, hubo cartas, gran día, es de fiesta. Entre lloro y risa, la madre las reza y a dar a Dios gracias, callada se ausenta. Palomitas blancas con rayitas negras, que salvando mares y montes y selvas, a madres y esposas lleváis dulces nuevas, ramos de esperanza, ternuras de ausencia. Bendito el que os trajo del cielo a la tierra, bendito el que os manda, bendito el que os lleva. Vosotras del preso burláis las cadenas, que en alas de pluma libre el alma vuela. Do llegáis vosotras, la esperanza llega, y alegráis a todos los que aman y esperan. ¿Cuándo será el día que yo también pueda soltaros de ida y oíros de vuelta? El Papa Sixto V. Las perlas. La ostra herida para el daño, labrando una perla allí, cuánta perla nació así, de infortunio y desengaño. La lotería. Gané, dijo un muchacho jugando lotería. Tengo 1, 2, 3 números, y aún 4 en cada fila. Aguarda, un compañero al punto le replica. Aguarda a cubrir todos los 5 de una línea. Al que primero lo haga, el triunfo se adjudica, aunque no cuente en otras ni un ambo ni una ficha. He aquí la eterna regla del éxito en la vida. Ser todo en algo es logro. Ser algo en todo, pifia. No solo en la dramática es la unidad ley prima, que todo tienda y marche hacia una sola mira. Drama es cada existencia, y cada cual su artista, su héroe y su empresario, que quiebra si no atina. No disperséis las fuerzas en carreras distintas, cargadlas todas, todas en una misma línea. La constancia es la suerte, el taladro es la mina, y tarde que temprano, señores, lotería. La estatua y el pedestal. ¿Osas compararte a mí? Dijo al pedestal la fatua estatua. Yo asiento los pies en ti, toco el cielo desde aquí, y en pensándolo, vil trasto, te aplasto. Vamos despacio, dijo él. Tan alto sale el juicio de quicio, y la memoria es infiel. Dime si cambio el nivel, si en mí no te sostuvieras, ¿dónde fueras? El gato guardián. Un campesino que en su alacena guardaba un queso de Nochebuena, oyó un ruidito ratoncillesco por los contornos de su refresco, y pronto, pronto, como hombre listo, que nadie pesca de desprovisto, trájose al gato para que en vela le hiciese al pillo la centinela, e hízola el gato con tal suceso que ambos marcharon ratón y queso. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no mandéis gatos. La cangreja consejera. Anda siempre derecha, querida hijita. Mamá cangreja díjole a cangrejita, para ser buena, obedece a tu madre cuanto te ordena. Madre, responde aquella, voy a seguirte, no quiero en ningún caso contradecirte. Ve tú delante, que dándome el ejemplo lo haré al instante. El hombre. Un hombre es cuatro y debe ser cuadrado, dijo el corso titán, su embrión entero, moral, social, mental, perecedero. Desarróllese y marcha compasado. Nunca se desatiende algún costado, sin lesión general, su eterno fuero. Tarde o pronto verán Dios justiciero, razón, natura o sociedad, vengado. Razón sin Dios produce al ateísta, natura sin razón engendra al bruto, y alma sin cuerpo es un espectro, un nombre. Ejerza al par su cuádruple atributo, y así, por cada frente, la conquista. De un mundo hará, y es rey del mundo, el hombre. Napoleón I. La razón y la fe. Pasado cierto punto, y no distante, exclamó la razón, soy navegante, sin brújula y sin luz, y solo sé que nada sé. De allí para adelante voy yo, dijo la fe. Tú eres ave sin alas, pero sientes que las tuviste o las tendrás, y ardientes y eternas son tus ansias de volar, y horizontes sin límites presientes, que hoy no es dado explorar. Respeta el misterioso laberinto, mas recuérdalo bien, no eres gusano. Hállase estrecho en su mortal recinto tu dueño, y es por ese excelso instinto del mundo soberano. Yo marco el escalón de su nobleza, la duración de su obra, su grandeza, y su poder dependen de su fe. Do otros terminan, el creyente empieza, salva el misterio y ve. Fin de la sección 5.